¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días a toda la audiencia, bienvenidos a este Enredando a las Mañanas de este lunes 28 de octubre, post elecciones nacionales argentinas, y con todos los resultados puestos estamos acá muy emocionados. ¿Emocionado? ¿Estás emocionado, Leandro? No, yo estoy cansado, ya está. Yo no esperaba que... todavía estoy ¿No esperabas esperando. El resultado? ¿Qué es lo que no esperabas? Bueno, mucha tela para cortar. Hay igual. Cosas que no esperabas. Hay cosas. Bueno, lo más inesperado que ocurrió anoche fue la cantidad de votos que acumuló Mauricio Macri. Ajá, hay que decirlo. Sorprendente cantidad de votos, ¿no? Recordemos que las PASO acumuló un 32%, o sea, una tercera parte, y ahora llegó al 40%. Uh-huh. 8 puntos porcentuales no es poco, no es poco para nada. Una remontada increíble del macrismo que no le alcanzó, por supuesto, para poder ir un balotaje, ni siquiera, pero bueno, es llamativo, digamos, el cambio entre las PASO y estas elecciones nacionales. Es lo primero que podemos decir, que en estos momentos, ahora con los cómputos del 97,3% de mesas precisamente computadas, el ganador frente de todos, de Alberto Fernández y Cristina Fernández, ha llegado al 48,10%. Estamos hablando de 12.470.000 argentinos y argentinas que votaron a esta fórmula, que es la fórmula ganadora. En el caso de Juntos por el Cambio, superaron la barrera los 10 millones de votantes. 10.470.000 personas votaron por Juntos por el Cambio, que reiteramos, el factor sorpresa para mí ha sido, hay que decirlo, ha sido una buena elección por parte de Mauricio Macri. Era obvio que no iba a llegar a un balotaje, pero ha sido sorprendido el cúmulo de votos. Hubo mucha discusión sobre qué onda el sí se puede, si juntaba o no. En general se decía, no convence mucho, convence más al ya convencido. Pero en este caso se ha logrado juntar una cantidad de votos significativa a tal punto de llegar al 40%. No fue suficiente porque, bueno, al superar la barrera del 45% por parte del Frente de Todos y Todas, no hay balotaje. Y por ende, Alberto Fernández es el próximo presidente de la nación. De esto, muchísimos temas para hablar, del ámbito político, qué implicancias tiene esto, y sobre todo del ámbito económico. También hay que decir que hay noticias también de último momento, como también no nos sorprenderíamos del impacto económico que tiene estas elecciones. Pero aquí lo tenemos, Arbolito, aquí presente. ¿Cómo va, Arbolito? Buenos días a toda la audiencia querida del Enredando las Mañanas. Bien, bien, todo bien, por suerte. Esperando que a ver si el dólar pasa de la atmósfera a la estratosfera, ¿no? Como decía Carlos, y en menos de 100 días estará, quién sabe dónde, Leandro. ¿Qué Carlos? Carlos Menem. Carlos. Carlos, todavía está vivo, no lo puedo creer. Bueno, y lo tenemos a Lucas aquí en la operación técnica. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días a toda la gente, a toda la audiencia que nos escucha a lo largo del país. Te vi en la tele festejando. Ahí en la... Te vi en el Patio Olmos. No, ¿te no, fuiste al Patio Olmos anoche a festejar o no? No, ¿eras vos? No, estaba en mi casa. Era parecido entonces. No, estaba en mi casa bañándome en era ruda. Era barbudito, de rasta. Me pegó un baño de ruda cuando llegué a mi casa porque estuve fiscalizando. Le dije a Maripi, mirá a Lucas festejando. Y no, no eras, está bien, me equivoqué. Bueno, acá tenemos el Patio Olmo en la ciudad de Córdoba, digamos. Pero no tiene pinta de ser alguien. Bueno, sí, está bien. ¿Quién tiene pinta de qué? A ver, no sé. Y no sé, todo tiene pinta de todos lados en estos momentos. Todo incertidumbre. Mucha cosa para discutir, mucha cosa para charlar. Este programa muy dedicado a lo que ha sido, obviamente, lo que pasó anoche. Pero si les parece, vamos a arrancar con algunas palabritas de los grandes ganadores, ganadoras y el gran perdedor, si se quiere. Aunque, repito, hay que tener una muy buena elección. Ha tenido una buena elección Mauricio Macri, que obviamente generará la incógnita si a partir de este, nada más y nada menos que haber alcanzado 40% de los votos, seguirá siendo no una figura destacable en las próximas, en el ámbito político, en la próxima hora. El jefe de la oposición, digamos así, y lo que pasa es que es la gran pregunta. ¿Se lo tendrá que ganar el lugar ese o ya se lo tiene? Ganó 40% de los votos, juntó muchísima gente en el Sí Se Puede en Córdoba, en Capital Federal. Pero queda la incógnita de ojo al piojo con las causas judiciales. Claro. Porque con el ambivalente que tiene el aparato judicial federal, cuando cambia de color un gobierno, ahí nomás van por los exoficialismos. Y Mauricio Macri viene acumulando algunas causas en lo que compete a lo que ha sido su gestión presidencial, así que también queda la incógnita si va a ser o no va a tener un peso propio. Capaz que cambia el silencio por no participación, digamos. Y la verdad que no lo sé. Pero si te parece, lo vamos a escuchar a Mauricio Macri en su búnker, ya cuando anunció que oficialmente confirmó que él no tenía chances de ganar. Pero, así que si le parece, los escuchan. A todos los argentinos que concurrieron a votar en el día de hoy, tuvimos una elección con altísima asistencia. La verdad que me pone muy orgulloso de que todos entendamos que tenemos que ser protagonistas y que además hayamos llevado un nuevo día de elecciones en paz, fortaleciendo nuestra democracia. Así que un aplauso muy grande para todos los argentinos que participaron. Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández, acabo de hablar con él por la gran elección que han hecho. Lo invité mañana a desayunar a la Rosada porque tiene que empezar un periodo de transición. Y también sabemos que gracias al trabajo que hemos realizado, hoy estamos parados sobre bases más sólidas que nos permiten proyectar un futuro mejor para todos. Pero tenemos que cuidar lo que hicimos, porque muchas de estas cosas que hicimos estos años nos decían que eran imposibles, pero hoy las tenemos y son muy valiosas, muy valiosas. Y no hablo solamente de la infraestructura, ¿no? De las autopistas, las rutas, los trenes, los aviones, los puertos, los aeropuertos, ni siquiera hablo de la mejora de la educación o el límite al narcotráfico, un Estado más moderno o que tengamos energía. Hablo de algo mucho más difícil de cuantificar, pero que lo percibimos en todo el país, que es, hablo de otra forma de relacionarnos, otra cultura del poder, otra forma de gobernar, otra forma de escucharnos, que hoy parece que la hubiésemos tenido siempre, pero no. Es algo que hemos logrado ahora y que tenemos que realmente cuidarlos entre todos. De la misma manera, porque con estas formas distintas hemos logrado un federalismo que se extiende por todo el país, que es una herramienta fundamental para el desarrollo del país. Como también hemos conseguido consolidar la libertad y la democracia. Son todas cosas que tenemos que cuidar entre todos los argentinos. Mauricio Macri allí anunciando que hay que preservar lo construido durante su gestión como presidente. Que otra sorpresa a tener presente no es que... No, en el caso de Córdoba, por ejemplo, no solo volvió a ser amarilla, sino también más amarilla todavía. Un poquito más. Más todavía. Ya superó el 60% de los habitantes de Córdoba que bancaron a Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto. Pero también el color amarillo se expandió en algunas provincias vecinas. Se volvió amarillo la provincia de Santa Fe, se volvió amarilla la provincia de Entre Ríos, se volvió amarilla la provincia de San Luis y se volvió amarilla la provincia de Mendoza. Con lo cual, ese famoso mapa de Las Paso, donde lo único amarillo que se veía era la provincia de Córdoba, bueno, la capital federal también, ahora se expandió en las demás provincias, lo cual, bueno, te da una parte que lo que es la cuestión de Juntos por el Cambio va a tener, como oposición va a ser muy fuerte. No sé si lo va a capitanear Mauricio Macri por esto que anunciamos de las causas judiciales. Habrá que ver. Y ahora, si te parece, vamos a los ganadores porque... Esto no ha sido sorpresa, pero bueno, hay que destacar que Axel Kicillof será el nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires, superando ampliamente a María Eugenia Vidal. Y estuvo presente Axel Kicillof ahí en el búnker del Frente de Todos y Todas, ya en el tramo final, cuando todos los grandes ganadores ahí subidos ahí en ese escenario. Y si te parece, vamos a escuchar entonces al electo gobernador bonaerense Axel Kicillof. Vamos a escucharlo. Estamos llenos de felicidad porque también cambia la lógica de gobierno a partir de ahora en la provincia y en el país. Y esa lógica de gobierno implica tener en cuenta prioridades distintas a los que vimos estos 4 años. Vamos a gobernar la provincia y vamos a gobernar la nación para crear trabajo, para ayudar y apuntalar la salud y la educación pública, para devolverles los derechos que les sacaron a los sectores medios, a los productores, a los que menos tienen. 4 millones más de pobres en el país, 1.700.000 en la provincia de Buenos Aires. Son datos muy graves, pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que ahora se va a gobernar la provincia para unificarla, para devolverle su identidad, para devolverle su orgullo, para apuntalar su producción, para buscar todo ese potencial que la provincia tiene. Primero recuperar lo perdido y después seguir avanzando hacia un futuro. Kicillof. Clarísimo. Bueno, hay que decir que a partir del 2015 había habido como un cambio de rumbo en las gobernaciones de Buenos Aires. Siempre eran grandes patriarcas del pejotismo, de avanzada edad, si se quiere. Y ahora, a partir del 2015, primero con Vidal y ahora con Kicillof, ahora son gente joven, carilinda, ojos celestes y académicos. Pero ya con el paraguas en la mano, ¿no? Porque dijo, primero reconstrucción, después avanzamos, dijo, ¿no? Como diciendo, primero reconstruimos, o sea, vamos a tener que recuperar lo perdido. Uh-huh. O sea, ¿y cuánto tiempo va a tardar en recuperar eso perdido, no? Hay que ver, ¿no? Si son cuatro años se tarda en recuperar eso perdido. Bueno, encima hablamos de una provincia muy complicada, claro, como es la provincia de Buenos Aires. Habló Cristina Fernández de Kirchner, la electa vicepresidenta, con esta cosa inédita que fue 2 veces presidenta y ahora va a ser vicepresidenta. Vamos a ver qué dijo al respecto ahí en el búnker, inmediatamente después de las declaraciones de Kicillof, ahí presente con su público presente. A ver, Cris, ¿qué decía? Señor presidente, hasta el 10 de diciembre, ejerza su responsabilidad cuidando el patrimonio del pueblo y de la nación. Porque este hombre que va a asumir el 10 de diciembre requiere del esfuerzo de todos. Por eso quería hablarles esta noche y agradecerles una vez más de corazón. Y también, tal cual lo dije en Mar del Plata, hacer una suerte de análisis de qué nos pasó para que hayamos atravesado esta dura experiencia económica con las consecuencias que recién enumeraba Axel. Y quiero pedirle a todos los hombres y mujeres que hoy están aquí, de distintas vertientes del campo nacional, popular y democrático, que por favor nunca más rompan la unidad que se requiere para enfrentar estos proyectos neoliberales que tanto dolor han causado. Vuelvo a agradecer profundamente el cariño de siempre entre ustedes. En los últimos días de la semana pasada observamos un aumento importante en la demanda. Muy bien, ahí hemos escuchado a Cristina Fernández de Kirchner, ahí en el búnker del Frente de Todos y Todas, ya en el tramo cuando ya era bastante claro que iban a ganar en estas elecciones. Y bueno, otra cuestión, otro datito a tener presente: incrementó bastante la participación ciudadana en los votos. 80,86% estuvieron de los electores habilitados participaron de estas elecciones, lo cual también te plantea que una estrategia de lo que era el oficialismo nacional era convencer al que no votó en las PASO que los voten a ellos. A votar. Y algunos votos que parece votaron. Parece que le salió bien ahí. Sí, que le salió bien, y también algunos de los otros sectores, como La Baña, Esper, Gómez Centurión, convencerlos de a poquito para que los voten también a ellos. Y efectivamente quedó completamente polarizada la situación. Casi 90% de los votantes eligieron o el Frente de Todos o Juntos por el Cambio. Bien. Y ahora vamos a escuchar al electo presidente, Alberto Fernández. Las palabras es agradecerle a todo el pueblo argentino que hoy fue a votar, que volvió a construir una jornada histórica para la democracia, que dispuso un nuevo orden para la Argentina de aquí en más, una nueva lógica. Gracias a todos los que nos votaron, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias, como dijo Cristina, por el compromiso que han demostrado por construir realmente una Argentina solidaria, una Argentina más igualitaria, una Argentina que defienda la educación pública, una Argentina que privilegie a los que producen, una Argentina que privilegie a los que trabajan. Estoy seguro que ese es el mandato que nos han dado cada uno de los que nos votaron. De corazón, gracias a todos ellos. Gracias también a los que no nos votaron por haber participado de esta jornada. Y como bien dijo Cristina, nosotros, este no es el frente de nosotros, es el frente de todos. Nació para incluir a todos los argentinos, y a todos los argentinos estamos convocando. Porque como bien dijo Cristina, los tiempos que vienen no son fáciles. Quiero darle las gracias al doctor Labaña, que tuvo la generosidad de llamarme prontamente para reconocer el resultado electoral. Mañana, como anunció el presidente Macri, me reuniré con él y empezaremos a hablar del tiempo que queda y empezaremos a ver cómo transcurrimos el tiempo que nos queda, sabiendo que hasta el 10 de diciembre el presidente es el presidente Macri. Pero por supuesto, vamos a colaborar en todo lo que podamos colaborar, porque lo único que nos preocupa es que los argentinos dejen de sufrir de una vez por todas. Y lo que necesitamos es ponerle pie a los argentinos. Bien, ahí hemos escuchado a Alberto Fernández, el electo presidente de la Argentina para el periodo 2019-2023, en el tramo final, ayer a la medianoche, en el acto del Frente de Todos y Todas. Ya alguno, también hay que tener presente que también habló Jair Bolsonaro, no sé si lo leyeron, el presidente de Brasil, que dijo que Argentina votó mal. Y que no lo iba a felicitar Y que no iba a felicitar a Alberto Fernández. Está enojado, parece. Está enojado Bolsonaro. También me acuerdo que dijo hace un par de días atrás que si llegaba a ganar Alberto Fernández, que iba a buscar la vuelta para que no... que creo que era para que no esté Argentina, ya no integre más el Mercosur, una cosa así, digamos. Que... Y también ayer se especulaba en alguno, por ahí, cazando noticieros ahí, que abundaban con analistas políticos, o pseudo analistas políticos, que está la posibilidad esta de que Bolsonaro se quiera alejar, ¿no? Que quiera sacar a Brasil o a alejarse del Mercosur, digamos, ¿no? Como sí, sí, sí. Algo así, una suerte de Inglaterra con el Brexit y esa cosa, ¿no? Pero bueno, no sé, igual hay que ver de las palabras, ¿no? Porque Bolsonaro me parece que es de mucho hablar y de poco hacer, me parece también, ¿no? Ah, eso seguro. Bien, esos son los resultados, más o menos un balance de lo que son en estas elecciones, pero reiteramos, vamos a seguir profundizando todo este ámbito a nivel electoral. Ya les adelantamos que vamos a tener una nota con Diego Stulbar, ensayista, alguien que profundiza de la filosofía política, los vaivenes de lo que pasa en las urnas, en las calles, tanto a nivel país como a nivel latinoamericano. El director del portal Lobo Suelto, con él vamos a profundizar, a desmenuzar un poco esta situación que está viviendo el país, desde una mirada de las ciencias políticas, pero también, bueno, por un lado eso, más allá de la cuestión del triunfo de Alberto Fernández y cómo será la proyección del país, qué rol tendrá esto que llamamos macrismo en los próximos años. Tenemos una nota ya grabada para profundizar el costado económico también. ¿Cómo se viene el perfilamiento económico? Acaba de haber una conferencia de prensa del presidente del Banco Central, Guido Sandleris, de restricción nuevamente de dólares. ¿Se acuerdan que una de las medidas bastante polémicas que generó, por lo menos para la clase media y alta de la sociedad argentina, fue que se había anunciado un límite de retiro de dólares de $10,000 por mes? Uh-huh. Bueno, ahora se acaba de reducir la cifra de 10,000 a $200. Y 100 si vas con el papelito, con el billete. Claro, solamente de ahora en más solo se pueden retirar $200 por mes y por persona, lo cual, bueno, era más o menos esperable, porque recordemos, ha habido muchas filas de gente sacando dólares en distintas sucursales financieras para retirar los dólares, con la especulación que iba a cotizar en alza los dólares. Claro. Por suerte no hubo corrida cambiaria, no hemos padecido una especie de lunes negro segunda parte. Ajá. por el efecto de las elecciones, pero muchas especulaciones ayer también sobre ese tema, ¿no? Con la posibilidad de una corrida, con el fantasma de una corrida, que el dólar se iba a ir a no sé cuánto, pero bueno, no sucedió, al menos hasta ahora. Pero faltan 42 días, Macri le queda 42 días, quedan 42 días, y bueno, queda la incertidumbre, ¿qué va a pasar en estos 42 días? ¿Si va a ser estable o si realmente vamos a vivir algún momento sorpresivo, impactante? Así que con eso va a ser día a día, ¿no? Esta transición se va a ir viviendo, va a ser muy intensa, me parece. Al menos uno vislumbra que hay una intensidad, digamos, en estas cuestiones, porque la cuestión económica está en el medio constantemente y es lo que nos mueve a todos y nos motiva a ver si podemos lograr una pequeñita estabilidad mínima. Por eso lo vamos a profundizar con el economista Julio Gambina, que en una nota grabada en el momento en que Sandleris estaba haciendo esta conferencia de prensa hace una hora y media aproximadamente, así que con él vamos a profundizar el costado económico de las elecciones. ¿Qué te parece si hablamos un poco, contamos a la audiencia de este Enredando las Mañanas, de las radios que nos retransmiten y los colectivos que participan de este proyecto radial federal, si no único proyecto radial federal, ¿no? Dando vueltas por el aire. Dale, menciónenlos. Bueno, los colectivos que realizan este proyecto, ¿sí? Radial, los lunes nosotros, Radio Panamericana y Radio Roja de Casa Grande y Huerta Grande respectivamente, ¿sí? Hacemos el Enredando las Mañanas, hoy desde el Valle de Punilla. Los días martes, los compañeros y las compañeras de Radio Semilla y de TL de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los días miércoles, los compañeros y las compañeras de Zumba la Turba de Córdoba Capital. ¿Sí? Los días jueves está vacante, no tenemos colectivo que haga el Enredando. Y los días viernes lo hace La Caterva de Buenos Aires. ¿Sí? Le mandamos un saludo a los compañeros de La Caterva. Las radios que nos retransmiten, sí, unos cuantas radios que nos retransmiten, vamos a mencionar las radios que nos retransmiten cada día de la semana, sí, Radio Pueblo, Icapoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Río Negro, sí, La Colmena de Plaza Huincul, Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, FM La Tribu, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla. Sí, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, La Trinchera de Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Roja de Casa Grande, Radio Curva de Sal Si Puedes, Radio Panamericana de Huerta Grande y Red Nosotras en el Mundo, ¿sí? En la gráfica de este programa, de este proyecto radial, Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces y Radio Che. En técnica, desde la radio de la RNMA, el señor Julio Echeverría, al que le mando un abrazo particular. Bien, y ahora vamos a un temita musical, Lucas. ¿Está todo listo? A ver qué nos va, con qué nos vas a deleitar. ¿Qué a, es, ver, qué, qué, a ver, a ver, a ver, a ver. Rock and roll. Yeah. No, mira. El verso es una paloma que busca dónde anidar. Estalla y abre sus alas para volar y volar. Oh, libre que se quiere regalar. Mi canto es un canto libre. A quien le estreche su mano, a quien quiera disparar. Mi canto es un canto libre. Mi canto es una cadena. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Seguimos en Enredando las Mañanas y seguimos profundizando la cuestión de las elecciones. Mucha tela para cortar, me parece. Mucha tela. Mucha tela para cortar. Y para eso vamos a aprovechar la participación de Diego Stulwart, ensayista, pensador desde la filosofía política y director del blog Lobo Suelto. ¿Cómo te va, Diego? Lea te saluda. Muy buenos días. Bueno, Diego, una cosa que nos llama la atención a partir de esta lectura es la cantidad de votos que ha acumulado Juntos por el Cambio, a diferencia de las PASO, donde ha tenido un notable crecimiento, lo cual uno ya tiene la lectura de que, a pesar de que estamos viendo el fin del ciclo de lo que es Cambiemos o Juntos por el Cambio, parece que va a tener un rol muy activo en los próximos años también dentro de lo que es el panorama político. Sí, sí, sí. Es lo primero que surge de los datos, ¿no? O sea, en la elección del 11 de agosto pintaba una paliza electoral mucho más contundente que la que se terminó de concretar ayer, y me parece que esa es una de las primeras preguntas que vamos a tener que respondernos con cierta serenidad, digamos, ¿no? Sí, en base a qué estrategia o qué percepción de la gente que votó a Cambiemos se recompuso un poco esa situación, ¿no? En Capital Federal hubo una campaña activa y descentralizada por fuera de partidos políticos para intentar que la ola antimacrista llegara a la ciudad, y la Reta perdía la elección, y a cambio de eso la Reta hizo una elección bastante histórica, digamos, ganando en la primera vuelta sin balotaje, superando cómodamente el 50%. Ahora, me parece que también hay que decir que en la provincia de Buenos Aires la elección de Kicillof fue una elección muy contundente, ¿no? Uh-huh. Es que estaba tratando ahora de ver cómo quedaron los puntos, pero bueno, estamos hablando de 10, 11 puntos de ventaja de Kicillof sobre una gobernadora que hasta hace poco tiempo era la esperanza blanca de la derecha argentina, incluso se la creía mejor candidata que Macri para la presidencia. Y después me parece que lo que habría que revisar bien es qué pasó en provincias como Córdoba, donde volvió a haber una recuperación electoral muy impresionante con respecto a las PASO. Uh-huh. Córdoba, Mendoza, parece que en el centro del país el macrismo ha logrado consolidarse como una fuerza política persistente, digamos, ¿no? No sé si llamarla macrismo todavía, en el sentido de que me parece que ya Macri no es el único líder de esa fuerza, parece que es una coalición que finalmente ha logrado cierta consistencia y que me imagino que va a tender a colegiar ahora su liderazgo. Claro. Sí, recién hablábamos al aire que también hay una doble cuestión. Por un lado, el protagonismo que tuvo Macri con las concentraciones del Sí se puede, y que podemos decir que tuvo su efecto. Pero por el otro lado, sabiendo de los vaivienes que tiene el aparato judicial, se le avecinan varias causas en su contra, lo cual habría que ver si eso que llamamos macrismo, teniendo a otros referentes como Rodríguez Larreta o Vidal, estarían dispuestos a soltarle la mano y por sus propios medios estas figuras pretenderían generar una nueva fuerza política de derecha, pero alejado a la figura de Macri también. Bueno, me parece bastante difícil en este momento que le puedan soltar la mano, dada la contundencia, digamos, de finalmente la performance que Macri tuvo en estas elecciones con relación a las PASO. El gobierno de Macri fue un fracaso en términos de índices económicos, yo creo que también en términos electorales. No creo que así como el macrismo, así como se supo soñar, pueda persistir. La derrota en la provincia de Buenos Aires me parece que es una herida muy grande, pero lo cierto es que no resulta fácil que una fuerza que entonces queda relativamente cuestionada, que tiene un liderazgo en Capital, que tiene un liderazgo en Mendoza y que puede tener algunos partidos políticos que se hicieron fuerte en algunas provincias, como es el caso del radicalismo, puedan ver a su líder entregado a la justicia y preso así nomás sin pagar costos. No parece que sea lo más previsible. De todas maneras, lo que me parece interesante pensar son las mutaciones internas de Cambiemos. Es decir, la impresión primera que me da a mí es que la más reaccionaria, digamos, la que podía reivindicar más abiertamente la dictadura militar, la que podía reivindicar más abiertamente la violencia antipopular, la que tiene un costado antiperonista más férreo, fue desplazada de la conducción. Es de esperar, sería interesante que eso ocurra, digamos, que los Patricio Bullrich tengan menos lugar en la coalición que viene. De todas maneras, digamos, vamos a decirlo así diplomáticamente, estamos hablando de la fuerza enemiga, ¿no? O sea, ellos verán. Sí, pero también volviendo al tema de la cantidad de votos que logra juntar acumular de un 32% en las PASO a un 40% en las elecciones generales. ¿Podríamos decir en ese caso, por lo menos así a grandes rasgos, sería quizás como un triunfo de lo que podemos llamar el neoliberalismo a la hora de meterse así en las propias familias, en los propios individuos del país, porque uno ya puede especular de que ya ha convencido incluso a sectores de clase baja que salieron a bancar el oficialismo nacional, cuando el discurso últimamente del Sí Se Puede apuntaba a un público de clase media. Pero sabiendo que hoy en día tenemos 40% que bancan el oficialismo, me parece que todavía hay un sector que a nivel cultural todavía banca la cuestión de la meritocracia o del neoliberalismo, más allá de que no podemos definirlo como macrismo. Pero evidentemente tienen una tendencia que se inclina por ese lado. Bueno, ahí la pregunta que más es, ya empezamos a pensar cosas más complejas. A ver si puedo ordenarme dos o tres ideas. La primera es, neoliberalismo es el término que utilizó ayer Cristina, ¿no? Que no vuelva más el neoliberalismo. Dijo, ¿qué nos pasó a los argentinos? ¿No? Hablando del 2015, ¿cómo caímos en esto? Uh-huh. Entonces vamos a tomar la palabra de Cristina de neoliberalismo. El neoliberalismo no es solamente un partido político, en este caso el partido político liderado por Macri, que con otros líderes va a reconstituirse, evidentemente, por lo que estamos viendo, y va a seguir siendo una fuerza fundamental del sistema político argentino. Pero el neoliberalismo no es solo un partido, es una micropolítica generalizada en el conjunto de la sociedad. Es decir, incluso los que no votamos y no votaríamos jamás a Macri, vivimos inmersos en un conjunto de cálculos estratégicos que son neoliberales, en el plano de la economía, de la vida cotidiana, en el mundo de los consumos, en las relaciones laborales. El neoliberalismo es una... es exacto una reestructuración general del capitalismo, y es difícil pensar a alguien que no sea neoliberal en el sentido estricto. Para no ser neoliberal, uno tiene que estar construyendo una vida no neoliberal: alianzas, lenguajes, formas de consumo alternativo. Es un esfuerzo gigantesco, ¿no? Y es un esfuerzo micropolítico, digamos, nada menor. Entonces, digamos, si este partido neoliberal es llamado macrismo el día de hoy, mañana veremos cómo se llama, ha logrado no solo retener su porcentaje mínimo, que es de 30-32, que hay que recordar que con el mismo voto de la paso a la general, por cómo se cuentan voto blanco y anulado, hay un crecimiento del porcentaje automático, ¿no? Es decir, si ha logrado pasar de 32, 34, digamos, en los votos que sacó, es porque efectivamente este mundo neoliberal en el que vivimos predispone las cosas de manera tal que no es imposible para ninguna clase social pensar en términos neoliberales, pensar en términos empresariales, pensar con la categoría de nuestros enemigos. Digamos, está muy propiciado el campo para eso. Yo creo que si ellos, los macristas, no lograron establecer una hegemonía sobre la manera de pensar tal de poder arrasar en las elecciones, es porque es por la crisis en la que entraron, en una crisis muy fenomenal después de 2017, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo que hay que entender es que el neoliberalismo es una micropolítica y es una crisis. Entonces, el macrismo oscila entre eso, entre beneficiarse de los modos de organizar la vida que el mercado produce, la manera de calcular y de pensar que el mercado organiza, y su propia crisis que expulsa sujetos todo el tiempo de ese bienestar que promete. Claro. Yo pensando un poco que en Argentina no estamos muy acostumbrados a transiciones, cambios de gobierno que sean pasibles, tranquilos. En general siempre hay cuestiones abruptas, cambios económicos bastante, bastante fuertes. A veces los gobiernos se retiran con antelación, o incluso desde lo más micro, como una Cristina que se niega a entregarle el bando a Mauricio Macri. Hoy en día no sabemos qué va a pasar en los próximos 40 días hasta que haya cambio de mando. Pero suponiendo que haya un cambio tranquilo, donde la economía cierre con tranquilidad, vemos una imagen de Mauricio Macri entregándole el bastón a Alberto Fernández. Y entonces me queda la pregunta, ¿no será que estaríamos ya iniciando un proceso, una especie de chilenización en Argentina, en el sentido en que vamos a tener periodos por parte de sectores progresistas, después sectores neoliberales, Piñera-Bachelet, lo cual me parece que me parece, ¿no? Como que si se logra generar una transición tranquila, no estaríamos ya en ese sentido yéndonos a una cuestión ya muy institucional, si se quiere, de maduración institucional, muy apegado a la dinámica que lo que está pasando en Chile, más allá de la situación actual de Chile, ¿no? Pero no estaríamos ya entrando en una transición. Me parece difícil decir más allá de la situación de Chile, justamente. Me uh-huh. parece muy difícil. No porque no te haya escuchado la pregunta y no la haya entendido, pero lo que está pasando en Chile es un anuncio de que ese tipo de institucionalidad es medio incompatible con el neoliberalismo en su uh-huh. crisis actual. Es decir, que el propio lugar donde el neoliberalismo es tan modélico y donde se ha propuesto exactamente, como decís vos, un régimen pacífico donde el centro izquierda y la derecha fascista pueden sustituirse en el gobierno pacíficamente sin que nada cambie a nivel de los modos de consumo, a nivel de los modos de producción, a nivel de la distribución del poder interno, creo que eso está fracasando ostensiblemente y que en Argentina ya empezó a fracasar muy fuerte después del 2001. Insisto con el año 2017, porque el año 2017 es el año en donde Macri fracasa en su intento de chilenizar a Argentina con la reforma previsional, con la resistencia muy generalizada del movimiento social en la calle. Hay que acordarse que en ese momento el kirchnerismo no juega un papel excluyente y protagónico en la resistencia al macrismo, son más bien un conjunto de organizaciones sociales heterogéneas, de partidos de izquierda y sectores del peronismo, los que hacen esta articulación entre el parlamento y calle, que termina con la primera gran crisis del gobierno de Macri apenas había ganado la elección legislativa. Más bien confío en la imposibilidad de chilenizar el Cono Sur de América, incluido Brasil. Más bien confío en que las olas de resistencia popular en Argentina son fuertes y el hecho de que el movimiento popular haya tomado como una estrategia en estas elecciones ir por el, a través de, digamos, que la protesta no sea tanto callejera, sino que sea a través del voto, esta alianza conducida por el peronismo, es un dato que yo tomaría como un dato ambivalente. Por un lado, se decidió sacar a Macri por los votos, pero por otro lado, se decidió sacar a Macri. Yo tomaría las dos cosas en cuenta. Y lo otro que me parece es que no es muy esperable una transición pacífica. Quiero decir, puede ser que en lo político se llegue a una un traspaso del mando institucionalmente normado, pero la situación económica, financiera y social es desesperante, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, lo último que nos queda de pregunta es lo que va a surgir de ahora en más en estos 4 años. Se habla de albertismo. Creo que Alberto Fernández anunció que no está teniendo una proyección de crear un movimiento político que se llame así, albertismo. Otros dicen que en realidad lo que va a surgir es un fernandismo, o sea, una conciliación entre Alberto y Cristina, con lo cual se supone, supuestamente, no va a haber conflictos internos entre Cristina y Alberto. ¿Vos cómo observás eso? ¿Es posible que podamos hacer una lectura sobre este nuevo periodo, este cuarto, tercer o cuarto periodo de kirchnerismo con una identidad distinta, particular o más apegado al nestorismo? ¿Cómo lo ves? Bueno, de vuelta a varias cosas, ¿no? Me disfrazo de analista político y digo algunas cosas y vamos a ver si resiste el tiempo el archivo. El nestorismo fue una necesidad electoral para hacer la unificación del peronismo. El kirchnerismo solo no ganaba, pero sobre todo si ganaba no podía gobernar, o por lo menos eso percibía el kirchnerismo. Entonces la figura de Néstor me parece que fue la que permitió reaglutinar la coalición 2003, ¿no? Entonces es una necesidad de la coyuntura el nestorismo. En segundo momento, no veo que haya un fernandismo. Veo que acá el liderazgo electoral y político es de Cristina Kirchner. A mí me parece que es muy clara esa situación. En la elección de 2017 en Provincia de Buenos Aires, Cristina es la peronista más votada por lejos de todos los peronistas que intentaban liderar un peronismo sin Cristina, y Cristina, digamos, revalidó su liderazgo y en este momento conduce políticamente. La propia candidatura de Fernández, pero también la de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, son efecto de la conducción de Cristina. Lo otro que veo es que por el momento entre Cristina Fernández y Alberto Fernández no hay mucho lugar para peleas diferentes, etcétera. Me parece que hasta ahora eso es más que nada una ilusión de la derecha. O sea, la derecha aspira a generar una tensión ahí. Pero veo que, sobre todo, son operaciones de la derecha. No veo todavía datos objetivos, no veo todavía nada que haga pensar que en este primer momento esa disputa exista. En todo caso, es un proyecto para debilitar el gobierno de la derecha, que eso puede ocurrir. Lo que para mí es como, y lo último que te quería responder a la pregunta que me haces, es muy difícil saber qué va a pasar después de los primeros 100 días de gobierno. Es decir, Alberto Fernández está apostando todo a una nueva alianza de clases sociales. Yo no tengo ninguna posibilidad, o sea, no tengo ningún antecedente, no tengo cómo confiar en esa alianza de clases. Que si yo no sé si ese pacto puede funcionar. Yo no sé qué pasa si los primeros meses de acuerdos los empresarios empiezan a aumentar los precios y salimos todos a la calle, digamos, movimientos sociales a la cabeza. No sé cómo termina eso. Realmente creo que una cosa fue la campaña electoral y otra cosa va a ser el intento ahora de pagarle al fondo, renegociar con los acreedores privados, aumentar los ingresos populares a un mínimo indispensable, tanto salarios como jubilaciones como planes. No sé cómo se va a intentar hacer todo eso. Lo que sí te digo, que me parece siempre el dato principal de la coyuntura, es cómo sectores sindicales, movimientos sociales, personas que trabajamos con el lazo social, sea de la docencia, sea de la terapeuta, sea de los militantes, sean de los activismos de los feminismos populares, ¿cómo hacemos nosotros para no subsumirnos en un frente político policlasista y amplio, y sí dar nuestras disputas, proponer nuestros puntos de vista, generar organización y disputar dentro del nuevo proceso político un lugar de bienestar estructural mayor para sectores muy, muy, muy, muy, muy, muy castigados estos años? Y sobre todo, ¿cómo vamos construyendo capacidad nosotros de tomar decisiones políticas colectivas? ¿Cómo hacemos para que, así como los empresarios, digamos, tienen como todas sus organizaciones y todos sus espacios de formación y su modo de elaborar los puntos de vista que quieren imponer, nosotros también somos capaces de construir de manera amplia y rica una manera de tomar decisiones fuertes que incluya sectores populares, que incluya una intelectualidad democrática, autónoma, que confíe en una especie de democracia más radical? ¿Cómo hacemos para incluir a todos esos sectores en un bloque político que pueda disputar fuerte lo que viene? Bueno, será la gran pregunta para en este próximo periodo. Bueno, Diego, te agradecemos por la comunicación. Si te quedó algo en el tintero como para decir algo, algún puntito que te hayas olvidado, hay que tenerlo presente. Sí, no, solamente quería decir que es histórica la elección de ayer. Uh-huh. Tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, en la Argentina hay una dimensión geopolítica a esta elección. Argentina no es funcional a los planes norteamericanos en la región. La Argentina no va a ser funcional, me parece a mí, a los planes norteamericanos para Venezuela. Lo de Chile es muy, muy importante, y me parece que la dimensión geopolítica de la elección es muy, muy... hay que tenerla muy presente. Muy bien, Diego, te agradecemos mucho por tu aporte. Saludos. Diego Stulwart, ensayista, investigador, director del blog Lobo Suelto, para profundizar de alguna manera las implicancias que está viviendo nuestro país a partir de estas elecciones. Lucas, tenemos un temita musical. A ver con qué nos vas a traer. Rock and roll. No es rock and roll. Tampoco es rock and roll. Ay. A ver. Justo en este periodo que necesitamos más rock. Ahí me están rock. Me estás castigando. Me lo hace a propósito. Yo sé que lo hace a propósito. A ver qué vas a poner. Ahí va. Regresa un hombre en silencio de su trabajo cansado. Su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. No espera el barrio de siempre con el farol en la esquina, con la basura ya enfrente y el ruido de la cantina. Pablo Pueblo llega hasta el zaguán oscuro y vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas que prometían futuros en lides politiqueras. Y en su cara se dibuja la decepción de la espera. Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle, de la miseria y del hambre, del callejón y la pena. Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza, su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. Llega al patio, pensativo y cabizbajo, con su silencio de pobre, con los gritos por abajo. La ropa ya en los balcones, el viento la va secando. Escucha un trueno en el cielo, quien tiempo de lluvia avisando. Entra al cuarto y se queda mirando a su mujer y a los niños, y se pregunta hasta cuándo. Toma sus sueños raídos, los parcha con esperanzas, hace del hambre una almohada y se acuesta triste de alma. Pardo pueblo, hijo del grito y la calle, de la miseria y del hambre, del callejón y la pena. Pardo pueblo, su alimento es la esperanza, su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. Pardo pueblo, Pardo hermano, trabajo hasta jubilarse y nunca sobraron chavos. Pablo pueblo, Pablo hermano, votando en las elecciones pa' después comerse un clavo. Pablo pueblo, Pablo hermano, Pablo con el silencio del pobre, con los gritos por abajo. Pablo pueblo, adelante Pablito, ya la vida mete mano. Pablo pueblo, Pablo hermano, a un crucifijo rezando, el cambio esperando en Dios. Pablo pueblo, Pablo hermano, mira a su mujer y a los nenes y se pregunta hasta cuándo. Las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, seguimos en el Enredando las Mañanas de este lunes 28 de octubre, sí, son las 10 horas 57 minutos, casi 58 minutos, y seguimos, porque tenemos un montón de noticias para compartir con las oyentes y los oyentes. Para adelantarle, se viene otro análisis, pero en el ámbito económico, sobre las elecciones. Ajá. Pero antes vamos a seguir escuchando música. Ah, tenemos más música. Más bien. Música, pero en este caso de la mano de María Belén Musacchio, que le mandamos un saludo, que se tuvo que irse tempranamente. ¿Ah, se fue? Estaba en el estudio, pero se tuvo por fuerzas mayor, porque bueno, Juan, o sea, cambió el país. Cambió las rutinas, etcétera. Ahora, palabra, ¿qué sí. dice Lucas? Ahora trabajar, dice. Ahora tenemos que laburar. Así que María Belén Musacchio, sin presencia física aquí, pero presenta su sección. No la presentamos, no la presentamos de la mañana, teníamos que haberla presentado. Y bueno, le mandamos un saludo a Belén, que seguramente nos está escuchando, en su sección Hembra, música femenina, sonidos de mujer. ¿Qué tenemos? Y en este caso, ¿sabes qué? Pueden generar polémica a veces estas cuestiones, pero la idea consiste en reversionar temas, un tema de Gustavo Cerati. Apa, Gustavo Cerati, o sea, un toque más femenino a lo que son algunos de los temas que ha hecho este referente de Soda Stereo, que bueno, también está la polémica que el regreso de Soda Stereo, no sé si lo viste. Sí, hacer un evento, pero Soda Stereo, pero bueno, sin la presencia de Cerati, porque viene en una cinta de grafito. Sí, una cosa así. Pará, Lucas, si querés hablar al micrófono. Es la otra Soda, es la de paquete de plástico, así que claro, la que bueno. Ya no viene más el sodero, ¿viste? No, ya está. Bueno, pero bien. Así que escucharemos a Gustavo Cerati, pero no desde la voz de Cerati, sino reversionado con voces de mujer. Hembra que canta. Hembra que amamanta. Hembra que enhebra pensamientos y los convierte en canción. Hembra, sonidos de mujer. Esta semana en Hembra homenajeamos a uno de los íconos musicales de nuestro país, Gustavo Cerati, interpretado en las voces de mujeres. Hoy en Hembra, Martina Flores. Es una artista sanjuanina que desde que nació se vio atravesada por la música. A esta herencia familiar se le suma una delicada sensibilidad y una voz que transmite cada uno de los colores y de los sentimientos que germinan en su composición. Su primer trabajo discográfico, llamado Desperté, comparte su vuelo hacia la felicidad, tomando como combustible el dolor que inevitablemente se cruza en el camino de cada persona. Tras presentar su disco, Martina se está dedicando al ensamble de su banda, siempre buscando metas más altas para seguir superándose. Hoy escuchamos el tema Crimen, de Gustavo Cerati, interpretado en la voz de Martina Flores. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste Hembra, sonidos de mujer. RNMA. Enredando las mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, volvimos. Estamos otra vez al aire aquí en el Enredando las Mañanas. Hoy desde el Valle de Punilla, aquí desde Radio Panamericana, de Huerta Grande, transmitiendo para un montón de compañeras y compañeros y redes compañeras, ¿sí? Radios que nos retransmiten. Y seguimos con mucha información porque es un lunes agitado, un lunes post elecciones nacionales, con resultados puestos y con todas las incertidumbres que se han generado y se están generando en torno a lo económico, ¿sí? Justamente lo económico es lo que nos está generando más incertidumbre a los argentinos en este momento, ¿o no? Y sí, porque estaban las grandes preguntas: ¿qué va a pasar en el ámbito financiero, bursátil, el dólar después de las elecciones? ¿Qué pasa con el dólar? ¿El dólar blue existe? Sigue existiendo. ¿A dónde está ese dólar paralelo? Y paralelo, precisamente. Paralelo a lo oficial. Por suerte no hubo corrida, no hubo nada por el estilo. Pero sí hubo un anuncio. Hace ya, en este momento son las 11, ya superaron las 11 horas, hace dos horas atrás hubo una conferencia de prensa del presidente del Banco Central, Guido Sandleris, donde ya, como varios publican en varios portales, un cepo muy duro. ¿Se acuerdan esa restricción de los que no se podían retirar $10,000 por mes por persona? Bueno, ahora se redujo de 10.000 a $200. No se puede retirar $200 mensuales por persona. Esto es lo que ha anunciado Sandleris. Así que si está listo, Lucas, vamos a escuchar este anuncio, conferencia de prensa realizado hace dos horas atrás. En los últimos días de la semana pasada observamos un aumento importante en la demanda de dólares, principalmente por parte de los individuos. Ante el riesgo de que este fenómeno se mantuviera esta semana, es que decidimos profundizar los controles en este frente. Tal como informamos anoche, a partir de hoy hemos reducido a $200 mensuales el monto máximo que pueden comprar los individuos para atesoramiento sin autorización previa del Banco Central. Sé que esta medida, aún siendo transitoria, es muy estricta y afecta a muchas personas. Su objetivo, repito, es preservar las reservas durante este periodo de transición, hasta tanto el nuevo gobierno defina su lineamiento de política económica y se disipe la incertidumbre. Bien, hemos escuchado ahí al presidente del Banco Central, Guido Sandleris, en esta conferencia de prensa realizada hace dos horas atrás. Reiteramos, se restringe el retiro de dólares hasta 200 unidades, o sea, $200 por mes por persona. Una medida. Si querés comprar dólares, solamente 200 por semana. ¿Por semana es? ¿O por mes. $200 por mes. Y si es en efectivo, son $100. Ojo, ¿eh? O sea, si vos vas con el billetito en la mano al banco, lo más que te van a... que podés comprar son $100, nada más. Bien, un poco lo que habíamos charlado con Diego, faltan 42 días para la gestión de Mauricio Macri. Armamos el almanaque, tachar el 28 horas. Sí, tachar ahí. Mauricio Macri. Todavía no pasó el 28. Entonces, tenemos esa incertidumbre. Lucas, no tiene fe, Lucas. Está perdido. Hay que tener paciencia. Yo hubiera jurado que te vi en la plaza la de ayer, pero la noche, pero bueno, está bien. 42 días. Hay algunos que podrían sostener que, o por lo menos antes de esta conferencia de prensa, que el dólar en Argentina podría superar los 100 pesos. Ay, no. Ahora no sé si se mantiene esa lectura. Hablamos de lecturas que vienen de Wall Street, ¿no? Pero queda esa incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora más a nivel financiero en nuestro país? No, pero decime si vendo los $100 que tengo, ¿no? Hacé lo que... Yo no soy asesor de nada. Y si soy asesor, te tengo que cobrar. Entonces, bueno, para retomar las discusiones sobre la cuestión electoral, pero en este caso... ¿Alguna voz experta tenemos así? ¿Alguien que Exactamente, letrado. Sí, con Julio Gambina, un reconocido economista, alguien muy apegado a las luchas sociales, que, bueno, lo charlamos con él. Esta entrevista lo hicimos en el transcurso de la conferencia de prensa de Sandleris. Esta mañana tempranito. Exactamente. Estuvimos charlando, bueno, por un lado, bueno, su lectura personal de las elecciones, el rol dentro del contexto mundial que estamos teniendo, pero básicamente, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar con esta situación financiera, con el dólar, con la especulación, con la deuda externa? Porque también se viene a full las discusiones con el FMI, con todo eso. Todas las negociaciones que habrá que hacer. Obviamente por parte de Alberto Fernández, porque el FMI ya anunció que no quiere... va a negociar más con este gobierno. O por lo menos tener en claro cómo va a ser el resultado de las elecciones. Así que con Julio Gambina, especialista en economía, charlamos con él sobre este quilombo, estos periodos que estamos transitando en nuestro país. Todo oídos. En este momento son las 9 de la mañana. El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, acaba de anunciar un paquete de medidas que algunos portales ya están anunciándolo como un endurecimiento del cepo cambiario. Bueno, Julio, primero que nada, tu primera lectura sobre los resultados de las elecciones del domingo. Bueno, fue de acuerdo a lo previsto, digamos, no, en ese sentido no hay sorpresa, se ganó en primera vuelta. Quizá la sorpresa es los 40 puntos de Macri. Uh-huh. Digamos, la elección se polarizó más del imaginable. Hay que pensar en 88% de votos entre las dos fórmulas. Todas las otras fórmulas resignaron votos respecto de las PASO, y creo que ese mejor resultado de Macri generó una respuesta del macrismo una respuesta menos loca que la que hubo inmediatamente después de las PASO. Recuerden que Macri salió a responsabilizar a la sociedad, dejó libre el territorio cambiario para una gran devaluación, la que pasó de 45 pesos a 60 pesos el dólar, y solo después pidió perdón y vinieron las medidas que históricamente había criticado, como el control cambiario, eliminación del IVA a los productos básicos, congelamientos de tarifas, de los combustibles, que después los modificó, por cierto, pero muy distinto a la respuesta de ahora, donde hubo reunión del Banco Central anoche, con anuncios que ahora se están difundiendo ampliamente y que en la práctica significan la exacerbación del control cambiario, restricción a la compra de divisas, básicamente. Para cuidar las reservas, algo que se le había planteado, ratificó Sandleris que perdieron 22 mil millones de dólares desde las PASO hasta ahora, aunque minimizó porque explicó que se puede explicar en tres tercios: un tercio pago de deuda, como diciendo si hay que pagar deuda vamos a seguir pagando, otro tercio con retiro de depósitos en dólares que hay en los bancos, tema que continúa, se mantiene, y por lo tanto puede seguir habiendo retiro de dólares, mucho más ahora con la restricción a la compra de dólares. Y dice solo un tercio, un poquito más del tercio, tuvo que ver con atesoramiento. Esto que se podía comprar hasta 10 mil dólares por mes y que ahora se restringe a 200. Digamos que quizás también hay que computar la invitación a Fernández para una reunión hoy a la mañana para ir conversando, aunque el presidente electo ha aclarado que quien preside hasta el 10 de diciembre es Mauricio Macri, que no hay un gobierno, por más que haya consulta de medidas, por más que se conversen qué tipo de medidas. Pero digamos que se intenta con estas disposiciones del Banco Central, inmediatamente después conocido el resultado, el saludo del presidente y la reunión que tendrán ahora en la mañana, marca un camino distinto, como que el macrismo asimiló la derrota e incluso pudo lograr resultados más interesantes en la franja centro-media del país, triunfos en Mendoza, en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, y por supuesto la ratificación en Capital bastante más holgada de lo que se estimaba, 20 puntos con 55% de votación de Rodríguez Larreta, lo que lo pone como una oposición bastante importante en el Parlamento y en el caudal de votos receptados. Digamos que en las PASO había tenido un 70% de voto no prof, crítico, y ahora eso se reduce al 60%. Uh-huh. Digamos que el escenario es un escenario bastante interesante, distinto a lo que veníamos. La mayoría de la sociedad se ha expresado en un voto crítico, con necesidad de cambiar el rumbo de la economía, de la política, y habrá que ver hasta qué punto hay capacidad de maniobra por parte del nuevo gobierno. Uh-huh. Hay que esperar los anuncios de composición de gabinete, orientación de política, y cuando digo orientación de política me refiero ya a precisiones, porque las demandas de la sociedad, el voto mayoritario a la oposición peronista de los Fernández tiene que ver con recomposición de ingresos, de salarios, de jubilaciones, de beneficios sociales, de poner freno a la dolarización de la economía, tarifas de servicios públicos. Recuerden que los servicios públicos estaban congelados hasta las elecciones. Bueno, las elecciones ya acontecieron, entonces habrá que ver si el gobierno las descongela y empiezan a llegar de nuevo las tarifas con precios actualizados, o si la medida se mantiene y se le tira la pelota al nuevo gobierno para que sea el nuevo gobierno el que disponga la desdolarización. Uh-huh. No solo de servicios públicos, sino de combustibles. Digamos, son todos interrogantes. Ahora está revelado el tema más importante, que es que Argentina ya tiene nuevo gobierno para asumir en diciembre, y bueno, y ahí también nueva composición del Parlamento, que habrá que estudiarlo con lápiz más fino para ver cómo queda la correlación de fuerzas en el Parlamento. Uh-huh. Pero como siempre decimos, también lo que va a definir el futuro curso de acción es lo que la sociedad diga, es decir, cuánto se banque la población cualquier tipo de medida, y no me refiero a estas del Banco Central, porque convengamos que la mayoría de la población no está en condiciones de comprar divisas. Claro. Sino me refiero a si se demoran las soluciones en materia de ingresos populares, bueno, puede escalar el conflicto social. La Argentina no ha asumido la misma posición que de lo acontecido en Chile o en Ecuador, por la gran expectativa que había en este cambio político electoral. Ahora, también se vive como una cuestión de incertidumbre, digamos, después de las PASO, como que a nivel financiero se vive como un momento en donde no sabemos cómo va a terminar el año, cómo va a ser la transición. Ya hubo como especulaciones que íbamos a terminar como una estampida hiperinflacionaria como en el 89, o una situación parecida al 2001. En estos 42 días que faltan, digamos, del macrismo, ¿es posible que pueda surgir todavía eso? ¿Puede que se mantenga esa lectura? Por eso marco la diferencia de cómo respondió hasta ahora el gobierno. Digamos, cuando se produjeron las PASO, el gobierno, vimos un Macri ese mismo domingo, incluso demorando el resultado del escrutinio, pero con datos en la mano salió a hacer un discurso muy complicado. Al día siguiente, el lunes, hizo una conferencia de prensa muy agresiva. Uh-huh. Algo así como: la sociedad no ha entendido lo que nosotros hacemos y se vino un desastre. Digamos que la respuesta del gobierno provocó una mayor incertidumbre. La respuesta de ahora fue: felicito a los ganadores, convoco al ganador a dialogar, está reunido el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, preparando el tema, hay diálogos que, más allá de que se reconozcan o no, con voceros del nuevo gobierno. Digamos que las primeras señales son distintas, pero claro, en unos minutos más empieza a operar el mercado financiero, el mercado de valores. Bueno, todavía puede haber en el primer día, segundo día, habrá que ver cómo evoluciona la semana algunas señales. También esto va a impactar en el precio de la divisa. Al no tener un banco central que venda, que era el único que vendía, ahora va a haber menos oferta de dólares. Y bueno, uh-huh. eso puede hacer que crezca el precio de la divisa en el mercado paralelo, el llamado blue. Uh-huh. Pero bueno, por ahora son especulaciones, habrá que ver cómo avanza ese diálogo. Y la incertidumbre y la inestabilidad está producto de la política económica. Uh-huh. Esta inflación, que por ahora es del 53,5% medida en los últimos 12 meses, habrá que ver cómo evoluciona de aquí a diciembre y qué bases quedan para pensar la inflación del año próximo. En el Banco Central, en la página del Banco Central, dice inflación del próximo año, en los próximos 12 meses, 48%. Uh-huh. O sea, no hay un horizonte de disminución de la inflación, salvo vamos a ver cuáles son las medidas que se dispongan. Pero yo insisto que lo que la sociedad está esperando después del voto, una parte importante de la sociedad lo que está esperando es que se resuelvan los temas imperiosos de la mayoría de la población, que tiene que ver con imposibilidad de acceder a los bienes y servicios necesarios para atender las necesidades cotidianas. Uh-huh. O sea, que lo que se espera es recomposición de ingresos. Bueno, eso no es una cuestión mágica, no es una cuestión de la noche a la mañana. Alberto Fernández viene hablando de un pacto social y la pregunta se va a hacer, bueno, si hay pacto, ¿cuál es el punto de partida de los sectores trabajadores que ingresen a ese pacto social? E incluso, a nivel de los empresarios, las pequeñas y medianas empresas, ¿en qué condiciones se incorporan al pacto social? Uh-huh. En el sentido que las pequeñas y medianas empresas han sido las más perjudicadas. En su discurso de anoche, Alberto Fernández dijo, vamos a levantar las persianas de las pequeñas y medianas empresas para que se recupere el mercado interno. Eso supone empleo, salarios, pero bueno, por ahora es fiesta, es el primer mensaje, vamos a llamarlo informal. Ahora lo que se espera son las medidas de este gobierno hasta el 10 de diciembre, esta transición, y luego el 10 de diciembre ya con nuevo equipo de gobierno y con nueva política, con el fuerte condicionante del Fondo Monetario Internacional, de los acreedores externos, porque no solo está la demanda de la sociedad que votó contra la política de Macri, sino que también va a estar el poder económico presionando para que se atiendan sus demandas, entre otros la dolarización, las privatizadas de servicios públicos. Van a decir, bueno, ya pasaron las elecciones, ahora venga la actualización de tarifas y bueno, ¿qué pasará cuando esas tarifas lleguen a los que tenemos que pagarlas? Y bueno, se genere una reactivación de la dinámica de crítica, de protesta por la dolarización de los servicios públicos. Pero sí, todo eso hay que verlo en dinámica. Uh-huh. Eso te iba a preguntar, como para ir cerrando, el tema de la deuda. El pronóstico que se tiene es que lo que va a ser la gestión de Alberto Fernández es más o menos parecido a lo que fue la de Néstor Kirchner, con algunos límites. La cotización de los commodities es más baja, la situación latinoamericana es distinta. Claro, entonces claro. Muchas diferencias. Lo que sí da la impresión que el Fondo Monetario está abierto a la negociación, por lo menos en el tema de la postergación de los vencimientos. Uh-huh. No creo que ocurra lo mismo con los otros condicionantes que aluden a las reformas estructurales, reforma laboral, previsional, tributaria. La presión del gran capital, los grandes inversores, por lo tanto el Fondo Monetario, es que se avance en modificar los convenios colectivos, en el sentido que lo hicieron los petroleros de la Patagonia. Uh-huh. En el sentido que lo hizo Mercado Libre en su acuerdo, en su convención colectiva con el sindicato en la empresa, flexibilizando las horas de trabajo, extendiendo las jornadas, modificando el régimen de licencias. Digamos, hay una cantidad de cosas que están dando vueltas de por dónde iría la reforma laboral. La reforma previsional acaba de aprobarse en Brasil, y por uh-huh. lo tanto eso es una fuerte presión para que Argentina avance en ese sentido, de achatar aún más la pirámide de ingresos de los jubilados y jubiladas en la Argentina. O sea, el tema de la deuda es un tema serio, muy delicado. Como bien señalás, no hay las mismas condiciones que la negociación del 2005 ni la negociación de refinanciación del 2010 que hizo Cristina Fernández, y por lo tanto en un mundo más contraído, en desaceleración, sin mucha orientación de inversiones externas, no solo Argentina sino América Latina, el tema se complica. También hay que incluir en esto del mercado mundial, la elección uruguaya es una elección complicada. A priori la suma de los votos opositores lo darían perdedor al Frente Amplio en segunda vuelta. De todas maneras no hay que dar muerto al que pelea, pero el 38% y un poquito más que sacó el Frente Amplio no le daría para continuar al frente del gobierno en Uruguay, y por lo tanto eso es una situación diferente a lo que uno podía imaginar con un gobierno uruguayo del Frente Amplio y un gobierno argentino del peronismo unido tras la fórmula de los Fernández, más Bolivia con la ratificación de la presidencia de Evo Morales. Pero bueno, también todo esto habrá que ponerlo en dinámica con las definiciones que el gobierno argentino vaya tomando en materia de reactivación de la economía, de inserción internacional. Ahí se había aprobado el acuerdo con la Unión Europea. Bueno, habrá que ver cómo evoluciona eso, cómo sigue, qué respuestas hay de los gobiernos de la región y cómo se posiciona el gobierno argentino, no solo con el Fondo Monetario, sino en la relación con Estados Unidos, con Europa, con China, con la región. Bueno, son muchos interrogantes que obviamente empezaremos a verlo próximamente. Muy bien, Julio, si no te quedó otro temita, te agradezco por la comunicación. No, les agradezco el nombre, hasta cualquier momento. Mi pecho se halla de luto por la muerte del amor. En los jardines cultiva las flores de la traición. Oro cobra el hortelano que va sembrando rencor. Por eso llorando estoy. Los pajarillos no cantan, no tienen donde anidar. Ya les cortaron las ramas donde solían cantar. Después cortarán el tronco y pondrán en su lugar una letrina y un bar. El niño me causa espanto, ya no es aquel querubí. Ayer jugaba la ronda, juega con un fusil. No hay ninguna diferencia entre niño y alguacil, soldados y polvorín. ¿A dónde está la alegría del Cali canto de ayer? Se dice que un presidente lo recorría de a pie. No había ningún abismo entre el pueblo y su merced. El de hoy no sé quién es. Santiago del 800 verte mirar. Tendré que ver los apuntes del Archivo Nacional. Te derrumba con el cuerpo y tu alma salió a rodar. Santiago penando está. Muy bien, seguimos en el Enredando las Mañanas. Estamos con un montón de noticias hoy para compartir con los oyentes. Ahora nos salimos un poco de la Argentina, de la realidad argentina, de lo que está pasando con la política argentina y con todas estas novedades tan interesantes que tenemos, y nos vamos a Chile. Sí, nos vamos a Chile, estamos en contacto con Federico de Anred. Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan, Juan? ¿Cómo andan Enredando las Mañanas? Bien, ¿se escucha bien? Sí, bien, fenómeno, bien, muy bien, acá una mañana nublada acá en el Valle de Punilla, pero bien, muy bien, nada, sorprendidos y bueno, alterados por todo esto que está pasando aquí en la Argentina, ¿no? Con todas estas novedades que hemos tenido a raíz de las elecciones nacionales, pero bueno, contanos un poco, sabemos que hace una semana que estás en territorio chileno, estás cubriendo para ANRED y para toda la red, para la RNMA, ¿no? Todos los acontecimientos, tristes acontecimientos que están pasando en Chile, con toda la violencia que se ha generado en estos días, con toda la represión que ha habido. No sé si nos querés contar, dar un pantallazo de lo que estás viviendo, de lo que has podido registrar en estos días. Hola. Sí, mira, y acá es algo raro porque la gente como perdió el miedo y hay un clima festivo a la vez y de lucha que está en toda la población. Lo que pasa es que eso se está sucediendo también con un clima represivo que ahora sabe, bueno, que lo estamos viendo también desde Argentina, ¿no? Claro. Hoy, por ejemplo, llega una misión de... ¿Se escucha bien? Sí, te estamos escuchando. Ah. Bueno, hoy llega una misión de la ONU acá a Chile y acá el gobierno trata de mostrar que se normalizó la situación del país y que no está pasando nada y que hoy la prensa hegemónica mostraba que empezaba a funcionar el metro. Sin embargo, la gente del metro le decía que iban a seguir luchando, que no podían entrevistar a nadie porque toda la gente se pronunciaba a favor de la luz y que iba a continuar. Eso es lo que está sucediendo ahora. Lo que está alertando un poco, mucho, diría yo, a la par que hay este clima de lucha, es la continua sucesión de hechos represivos, de violaciones, torturas que están habiendo contra los jóvenes principalmente. Está llegando muchas noticias, creo que hay al menos 3 denuncias constatadas de violación, de tortura, violación, golpes, pero violación puntualmente, algo que se hacía acá en la dictadura. Prácticas, viejas prácticas de la dictadura militar chilena, digamos. Viejas, claro, viejas prácticas que en esta democracia que ellos lo ven como una continuidad. O sea, acá hay como un sentido común en que nunca la dictadura se terminó de ir, que la democracia no realmente no existe y que es una continuidad, un reacomodamiento. Y es muy simbólico este tipo de tortura que han empezado a implementar estos días. Aparte de la violencia, de lo que vimos, los disparos y esto, el tema de la vejación sexual contra mujeres, homofóbica, lesbofóbica, bueno. Y la censura, ¿no? Porque también se ha censurado mucho, ¿no? Todo lo que ha pasado, ¿no? Los grandes medios masivos chilenos no han sacado información, en los medios masivos de otros países limítrofes como la Argentina, nomás, que no, la información no es muy escasa, ¿no? Pero bueno, ha habido. No, la prensa. Acá la prensa, claro, sí, una censura total, que en la prensa es que están hablando de cosas que la gente no entiende, están hablando de un país que no existe, y los medios han cobrado mucha fuerza, y esto también lo estamos charlando acá con la gente de Señal 3, que ahora si querés te puedo pasar un poco, y que tiene que ver también con la detención de los 3 compañeros argentinos de... Eso te iba a preguntar. De ANCAP, de la Retaguardia, Radio Presente, que no lo dejaron ingresar al aeropuerto. Los identificaron como medio alternativo y no lo dejaron ingresar porque no, por esta idea de tratar de contener lo máximo que se pueda la censura. Pero creo que, sin embargo, acá los medios alternativos chilenos han tenido un protagonismo junto con los comunicadores, que la gente que se convierte en comunicadora a través de las redes sociales, ¿no? Una presión importante mediática. Hubo una presión importante mediática logró romper con esa medida, que se suponía que los iban a deportar a estos periodistas, sí. Y al final finalmente los dejaron entrar. Gracias a la presión. Sí, se armó como una red de todos los medios acá alternativos, los comunicadores, y lo tuvieron que sacar en la prensa nacional. Era un escándalo. Mientras llegaba la comisión de la ONU, deportaban a periodistas. Bueno, eso no se logró. Bien. Y acá... Pero mientras tanto está este plan, este modus operandi acá bien de la dictadura, donde hay un montón de casos que no están siendo denunciados, que todavía no están, por miedo y porque también hay una falta de entrega de autopsia de los cuerpos, o gente que no se anima a denunciar. Entonces, pero hay muchos casos de tortura y violación individualizada a jóvenes. Bien. Y eso es tremendo. Y si, mira, lo tengo acá el compañero, si querés te puedo contar de primera mano. Dale, el compañero de Canal 3. Se llama Polo. Polo es un referente acá del canal es una TV comunitaria de la población La Victoria, de televisión. ¿Cómo me dijiste el nombre? Aló, compañero. Pedro. ¿Cómo estás? Pedro, ¿cómo te va? Buen día. ¿Aló? Hola, sí, ¿me escuchás? ¿Aló? ¿Qué se escucha? Estamos con un poco de delay porque estamos hablando por internet, sí. Pero... ¿Aló? Ah, ya, ¿cómo están? Disculpa, ¿cómo están? Bien, todo muy bien aquí muy, acá bastante alborotados con nuestras elecciones nacionales, pero bien, preocupados también por la situación que están viviendo ustedes en nuestro país hermano. Buscamos todo el tiempo noticias de primera mano, de medios alternativos que nos den el panorama de lo que está pasando en la calle, en las calles chilenas, y cómo está la situación. Acá, bueno, el Fede nos estaba contando esto de las violaciones, que bueno, ya más o menos estábamos algo al tanto, digamos, de las vejaciones y excesos de los militares chilenos, ¿no? Saliendo a la calle. Pero bueno, si ustedes nos quieren contar un poco más o profundizar un poco el tema. Sí, bueno, mira, ha sido complicado lo que está pasando en Chile, porque hay un presidente que tenemos que se transformó en un dictador de la noche a la mañana, sacó a las Fuerzas Armadas a reprimir al pueblo pacífico, le dio cancha, tiro y lado a las Fuerzas Armadas y a Carabineros para reprimir. Carabineros y el ejército están matando gente, están violando a jóvenes, están torturando a jóvenes en la idea de que no haya más lucha social, de que la gente no se manifieste y de que nuestros derechos son pasados a llevar por una constitución impuesta a fuego y a sangre, como es la constitución que tenemos hoy en día, que fue hecha por Pinochet. Toda la estructura política de este país desde el año 90 en adelante es mandada e impuesta por Pinochet. Nada ha cambiado. De hecho, Ricardo Lagos, que fue presidente, entre comillas, socialista, fue el que le subió los quórum para las votaciones, para tratar de que nada cambie. Por lo tanto, hoy día la presión que se está ejerciendo son delitos de lesa humanidad. El gobierno no se quiere hacer cargo de eso. Hay mucho testimonio, hasta niños de 12 años que han sido violados y vejados por la policía. Por lo tanto, ayer fuimos a hacer una funa a las 51 comisarías de la policía para decirles que basta con las violaciones de derechos humanos y que van a tener que pagar y los delitos de lesa humanidad se pagan con cárcel, con 40 años de cárcel. Así es que, porque parece que ellos no lo saben, parece que no reciben cursos de derechos humanos donde les explican que si ellos cometen barbarie van a tener que pagarlo con cárcel. Y todos los que estaban ahí presentes y todos los que estaban mirando lo que estaba pasando. Por lo tanto, es difícil y complicada la situación en los sectores populares y en el centro de Santiago, bueno, y en todo el país en términos de la represión. Brutal, brutal. En serio que pedimos ayuda a los medios hermanos que den a conocer todo lo que está pasando, porque los grandes canales cortaron las señales internacionales para que no se supiera la verdad de lo que estaba pasando en Chile. Y al final lo único que estamos sacando información hacia afuera somos los medios alternativos, las radios comunitarias, los canales comunitarios y la prensa escrita. Pedro, te hago una pregunta. Bueno, ya ayer creo que, si no me equivoco, o no sé si hoy a la mañana o ayer, se cerró el toque de queda, ya se levantó, digamos, ¿no? ¿Cómo sigue esto? O sea, grandes movilizaciones populares en Chile por todos lados, y vos decís que la idea, lo que se habla, lo que se dice, lo que la impronta es esta, ¿no? De juzgar, ¿no? De denunciar a todos estos abusos y ir hasta el final de todo, ¿no? Con esto. Sí, mira, ayer se levantó el toque de queda en la mayoría del país, porque hoy día venían veedores de derechos humanos. No hay otra razón por la que hayan levantado el toque de queda. Ahora, igual hay muchas cosas que son complicadas en términos de que, un ejemplo, se quemaron una cantidad de estaciones de metro, pero estas estaciones de metro, se les quemó el cerebro a estas estaciones de metro, donde está toda la corriente, donde ahí empezó el fuego. Y eso cualquier chileno, cualquier persona no sabe en dónde están este tipo de cosas. Solamente lo puede saber la inteligencia de la policía, o gente que esté ahí en el gobierno, que quiso quemar todo esto para poder sacar los milicos a la calle. Y como el gobierno venía muy embajada en términos de la encuesta y todo, tenían que levantar una propuesta para poder sacar los milicos a la calle y que todo. Y pensaron además que sacando los milicos a la calle la gente iba a sentir terror, el pánico. Pero nosotros, el primer día, yo mandé comunicado hacia Argentina y hacia otros países de que el toque de queda era a las 8 de la noche acá en Santiago, y nosotros era a las 10 de la noche y estábamos ahí en la calle, estábamos en una barricada y estábamos esperando que vinieran los milicos para poder encararlo. Entonces, igual la situación es complicada, porque los veedores de derechos humanos van a estar 1, 2 o 3 días y el pueblo se va a seguir manifestando en las calles. Hoy día hay una gran manifestación frente a La Moneda, al Palacio de La Moneda, ahora a mediodía, pero también está en la tarde Plaza Italia, y se está llamando a hacer una gran fogata a nivel nacional a las 9:30 de la noche. Bueno, pero hay mucha gente que también no está acusando los derechos humanos que se están. Está la familia de esta niña, de la misma, que se encontró colgada, pero que colgada a no más de 2 metros de alto, que era muy poca la altura para que una persona se colgara, y el Instituto Médico Legal no quiere entregar los informes de cómo ella murió. Ajá, bien. Hemos visto igual, estábamos justamente comentando hace un rato de que el cerco mediático este que vos mencionabas, ¿no? Que bueno, que es efectivo, digamos, pero que gracias a, bueno, las redes sociales, ¿no? Y que todo el mundo hoy en día tiene un celular en la mano con internet y con la posibilidad de transmitir en vivo, ha llegado muchísimas imágenes realmente aterradoras. Hemos visto, no sé, militares cargando el changuito de supermercado, robando supermercados, saqueando una farmacia, no sé, abusando de la gente, golpeando a la gente desarmada, disparando contra gente desarmada, ese tipo de abusos policiales que realmente, policiales, militares, ¿no? Que no cuesta creerlo, digamos, a esta altura. A pesar de los anuncios, hubo anuncios del presidente, pero no son son insuficientes. O esos anuncios, ¿vos crees que pueden llegar a tener un poco de calma? ¿Qué es lo que se está pidiendo concretamente? Mira, los anuncios son una aspirina en relación a lo que el pueblo necesita. O sea, yo no amparo la violencia, pero cuando te han violentado durante más de 47 años, cuando te han saqueado los bolsillos por más de 47 años, cuando no tienes derecho a salud, cuando se mueren más de 30.000 personas al año por no tener salud, acceso a la salud, cuando tus pensiones son una miseria, cuando la gente se muere de hambre, la gente de la tercera edad que con esas pensiones miserables no le alcanza para ir a, para aguantar todo el año, para pagar, o sea, todo el mes, para pagar las cuentas, para pagar todo, y más encima comer y vestirse, es que se haya saqueado los grandes supermercados y que la gente se haya llevado 2 kilos de carne, o una cerveza o una bebida, es nada a lo que nos han saqueado estas grandes empresas a nuestros bolsillos durante estos 40 y tantos años. Sí, igual por lo tanto, ha sido complicado el tema. Sí, yo lo que te decía es que veíamos a los milicos saqueando el supermercado, ¿no? Hay un video que, yo lo he visto, que a los mismos milicos saqueando el supermercado. Está recuperando lo que le han robado, pero también hemos visto donde los mismos militares, investigaciones, carabineros y militares, también han saqueado, se han llevado televisores, hemos visto videos de televisores, visto muchos videos de ellos mismos saqueando, mismos tirando morro, y ellos mismos ejerciendo la violencia para culpar a los manifestantes. Sí, totalmente, lo hemos visto hace, por lo menos hasta este lado de la cordillera ha llegado la información, la hemos visto, no nos tragamos ese sapo, digamos, como diríamos acá, estamos por supuesto que acompañando y desde los medios alternativos de Argentina intentamos colaborar con este cerco mediático, o sea, colaborar en contra del cerco mediático, ¿no? Y difundir todo lo que se pueda, colaborar desde el lugar que nos corresponde, digamos, ¿no? Bueno, hermano, queremos agradecer la posibilidad que nos dan de poder expresarnos a través de su medio de comunicación popular, social, alternativo, y la posibilidad de romper el cerco a través de ustedes y que nuestros hermanos argentinos sepan, hermanos y hermanas, sepan lo que de primera fuente lo que está pasando acá. Nosotros no mentimos, nosotros decimos la verdad porque no estamos financiados económicamente por ninguna empresa, por lo tanto nadie nos coacta nuestro derecho a expresión. Así que le agradecemos profundamente y eternamente lo que ustedes están haciendo por nosotros, y sepan lo que ustedes, cuando lo necesiten, también nosotros estaremos a disposición de ustedes. Bueno, Pedro, te agradezco muchísimo la comunicación, muchas gracias, muy claro lo tuyo, y bueno, seguiremos en contacto, estaremos atentos a todo lo que esté pasando para seguir informando y comunicando de primera mano. Gracias, Muchas gracias, y recuerden, Señal 3 La Victoria en Facebook, y en YouTube también Señal 3 La Victoria. Ahí podrán encontrar los videos de este joven que fue violado y que fue torturado por la policía, y así un sinfín de material que está a disposición de ustedes. Señal 3 La Victoria. Muchas gracias y gracias por la solidaridad. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Bueno, muy bien. Enredando las mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muy bien, seguimos. No nos queda casi tiempo, por eso estamos interrumpiendo un poquito la canción. Pero tenemos cosas para informarles y contarles. Este martes a las 9 de la mañana, o sea, mañana a las 9 de la mañana, la Red Nacional de Medios Alternativos, la RNMA, y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, concentrarán frente a los tribunales de Comodoro Pi en repudio al procesamiento de los comunicadores Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Medone. Sí, por intimidación pública y resistencia a la autoridad, por cubrir para Antena Negra TV la salvaje represión de la policía de la ciudad en la manifestación por Santiago Maldonado el 1 de septiembre de 2017. ¿Sí? Volviendo al punto de partida, los argumentos de la jueza María Eugenia Capuchetti son los dichos en actas y testimonios de los policías que, además de falaces, ya habían sido refutados en el proceso que terminó con el sobreseimiento de ambos comunicadores. Sí, la RNMA transmitirá en vivo la jornada de este programa, desde su programa matutino en el Redondo de las Mañanas, este mismo programa, pero mañana. Sí, estamos en comunicación con Medo. Medo, ¿me escuchás? Hola. Hola, Juan Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bien, acá apurando un poco, corriendo con las noticias, tenemos tanta información ahí que se nos abarrotara el programa de información. Estábamos contando que mañana a las 9 de la mañana va a ser, esta actividad. ¿Cómo? Contanos un poco sobre esta concentración y cómo sería el día de mañana, cómo viene la agenda de mañana para ustedes. Mira, mañana estamos llamando a concentrar a las 9 de la mañana en Comodoro Pi, porque tenemos la apelación, digamos, de este nuevo procesamiento. Tenemos la audiencia en la Cámara Federal, que es la Cámara que en su momento nos había sobreseído. Y bueno, esta vez tenemos audiencia presencial, así que vamos a estar entrando ahí nosotros, bueno, los abogados obviamente, y alguna gente de distintas organizaciones y de derechos humanos, a realizar esta apelación, a volver a demostrar, digamos, porque lo cierto es que no hay... Ya estaba todo demostrado, la inocencia, no hay pruebas, digamos, en esta nueva acusación. Entonces, de ese lugar nosotros vamos a ir de vuelta a demostrar eso y a ampliarlo un poco más. Y por otro lado, afuera se va a estar desarrollando, como decías, este programa en Orlando a la Mañana, que justo además es el día que nos toca a De Tele y a Semilla hacerlo desde acá de Buenos Aires, así que vamos a ir para allá. Y vamos a estar realizando el programa, un programa como es habitualmente el Enredando, pero bueno, quizás centrado un poquito más en lo que tiene que ver con lo represivo y lo que está llevando, que lleva adelante este gobierno que a nivel nacional se termina, acá en la Ciudad de Buenos Aires queda, pero bueno, va a tener quizás más ese tinte, pero un programa como es habitual el Enredando, ¿no? Yo no lo mencioné, pero Ezequiel Medone es Medo, que yo lo saludé como Medo, pero él es uno de los procesados, vos sos uno de los procesados. ¿Cómo lo ves vos? Contame un poco en lo personal, así, ¿cómo crees que esto se va a desarrollar? ¿O hay confianza, digamos, en que esto se puede revertir? Sí. Sí, porque además ya lo hicimos una vez. Lo cierto es si bien nosotros pensamos que lo vamos a revertir, es preocupante que nos hayan vuelto a procesar con las mismas pruebas que ya habían sido tiradas para atrás, porque lo que dijo Casación, que fue como la tercera instancia, fue como, bueno, no están bien sobreseídos, hay que buscar más pruebas. Y cuando fueron a buscar más pruebas no encontraron nada, digamos. Entonces, o sea, son las mismas pruebas. Son las mismas pruebas, lo único que hicieron fue decir, a ver, estos que aparecen en los videos, ¿son estas personas que dicen los policías que hicieron tal cosa? Sí, son estas personas, pero aparecen en los videos que presentamos nosotros, digamos, o sea, nosotros dijimos, nosotros somos estas personas. Así que la verdad que prueba nueva no hay nada, digamos, son videos en los que a nosotros se nos ve filmando, se nos ve cubriendo la movilización. Entonces, en ese sentido, es un poco preocupante. Entendemos que un poco el rol de esta jueza tenía que ver con poder seguir adelante con la causa, digamos, y perseguir un poco más a la prensa acá en Buenos Aires. Por el gusto de perseguir a comunicadores populares, básicamente. Claro, y con que, bueno, viste, no tanto esfuerzo de la justicia para llevar gente detenida en su momento, para seguir un proceso, bueno, que no sea tan rápido de que se caiga. Pero bueno, igual no deja de preocuparnos, porque ya sabemos cómo es la justicia, más todavía la justicia federal, que está muy ligada a intereses políticos. Entonces, de ese lugar, igual hay que seguir seguir difundiéndolo, seguir luchando y seguir haciendo todo lo que haya que hacer para que esta causa se caiga, digamos. Tampoco descansarnos en que creemos que no hay pruebas, porque la verdad que ir a un juicio por intimidación pública, por haber estado filmando, no tiene mucho bollete, ¿no? ¿La intimidación pública se refiere a qué? A que estaban filmando, digamos. A eso, eso es la intimidación pública. No, intimidación, lo que es intimidación pública tiene que ver con generar un temor en un determinado grupo de personas, infundir el temor, el pánico, etcétera, etcétera. Es como si uno en una movilización o en un espacio, una concentración de gente por cualquier cosa, empieza a gritar que hay un incendio, por ejemplo, cuando no hay un incendio y es intencional, digamos. Obviamente si hay un incendio está bien gritar que hay un incendio. Si estás mintiendo para que la gente se asuste, haga cosas que, digamos, generar un caos o alguna cosa, digamos, generar ese caos. Entonces lo que ellos dicen es que nosotros estábamos como persiguiendo a la policía para generar ese tipo de caos o esa intimidación, digamos, en infundir ese temor en la gente que estaba movilizada. Lo cual, una ridiculez total. Mira, lo que hace la gente que está movilizada, es decir, y que estaba alrededor ahí viendo, y lo mismo de otros compañeros de prensa de distintos lados, es decir todo el tiempo que nosotros no estamos haciendo nada, que nos suelten. Así que muy asustados, claro, por nosotros no estaban. Entonces, nada, la verdad que eso no tiene mucha cabida en la realidad, pero bueno. Así funciona la justicia, ¿no? Bueno, y contame un poco mañana de la actividad, o sea, de la transmisión. O sea, se va a hacer el Enredando de las Mañanas, se va a hacer directamente desde allá, digamos, ¿no? Desde las puertas. Exactamente, desde las puertas vamos a estar, bueno, estamos convocando a las 9 de la mañana y haremos un rato de radio abierta, y a las 10 de la mañana arrancaré el programa, que bueno, lo van a hacer mi compañera, porque yo voy a estar arriba en la audiencia, que empieza 9:30 más o menos. Así que nada, también cuando salgamos de ahí vamos a poder contar un poco, tanto en el lugar como por la radio, cómo fue la audiencia y cómo la vemos, digamos. Bueno, en general eso no tardan demasiado en decirte, pero tampoco es que tienen un tiempo concreto. A veces lo hacen, te dicen a la tarde del mismo día que fuiste, a veces tardan meses. Bueno, esperemos que no sean meses. Ojalá que no. Bueno, lo mejor para mañana. Entonces tenemos la fe de que bueno, se va a hacer justicia y de que esto va a terminar como tiene que terminar, sí, con ustedes sobreseídos, y nada, lo mejor. Y mañana estaremos atentos a lo Enredando las Mañanas para ver cómo transcurre esta situación, sí. Te mandamos un abrazo, bueno, bien, compañero, dale. Muchas gracias a ustedes, un abrazo también. Dale, gracias. Bueno, muy bien, era Ezequiel Medones, sí, uno de los procesados injustamente en esta marcha de por Santiago Maldonado de hace ya 2 años, sí, del 1 de septiembre de 2017. Y bueno, seguimos sumando irregularidades aquí, ¿no? Bueno, para terminar el programa, va a haber balotaje en Uruguay, hubo elecciones en Uruguay y se confirmó que va a haber balotaje el 24 de noviembre. Y para terminar, se acaban de reunir Mauricio Macri y Alberto Fernández, se realizó el famoso café, estuvieron una hora entera en la Casa Rosada, y hay expectativas a ver que si llegaron a algún consenso algunas pautas para encarar estos 40 días, y se anunciaría para el día de hoy. Nada más por el día de hoy. Ahora le queremos mandar un saludo a los compañeros y las compañeras de Radio Las Cabas, una radio nueva que se suma a la Red Nacional de Medios Alternativos, sí, en Buenos Aires, una radio que está en conjunto con el FOL, sí, allá, no recuerdo exactamente la localidad. Íbamos a una llamadita telefónica para sacarlos al aire, pero ya no nos queda tiempo, estamos excedidos ya, a las 12 tenemos que cortar. Vamos a ver si mañana capaz que los compas les pueden hacer un pequeño reportajito contando un poco y nada, celebrando esto de que, bueno, haya más medios comunitarios, sí, que cumplan esta función de la que estábamos hablando todo el tiempo, ¿no? Esto de, como el compañero chileno nos contaba recién, ¿no? Esto de la posibilidad de tener medios que cuenten de primera mano lo que pasa en las calles y no nos vendan buzones. Nada, creo que estamos listos para ir, ¿no? Estamos listos. Muchas gracias, Lucas, Arbolito, Juan Martín, Lea Ross, que les habla. Dale, nos vemos. Hasta el lunes que viene. Chau, chau. Nacional de Medios Alternativos presenta